Jack Fresco vislumbra una solución que él llama economía basada en recursos. Es un sistema socioeconómico en el cual todos los bienes y servicios están disponibles para todos, sin la necesidad de dinero, trueque, crédito, deuda o servidumbre de ningún tipo. No es como ningún sistema que haya existido antes. Fresco concibió este lineamiento tras 75 años de estudio e investigación experimental. Una economía basada en recursos opera en base a la disponibilidad de recursos y permite que esos recursos estén asequibles para todos los seres humanos del planeta gratuitamente sin un precio. Tenemos actualmente más que suficientes recursos para construir una sociedad mucho más avanzada. No estoy hablando de limosnas limitadas para que las personas apenas subsistan. Estoy hablando de una civilización muy avanzada. Tenemos los recursos, tenemos la tecnología, solo tenemos que aplicarla. Uno de los principales aspectos del proyecto Venus es eliminar la escasez. Es aquí donde la tecnología entra en juego, ya que si implementamos una economía basada en recursos y algunas cosas escasean, no funcionará. Si implementas una economía basada en recursos en una sociedad que no tiene recursos, no funcionará. Hoy en día, con nuestra tecnología, podemos hacer que todo esté disponible. Podemos eliminar la escasez y crear abundancia. Al generar tal abundancia, eliminaríamos la avaricia, el egoísmo, la delincuencia y tantos comportamientos aberrantes. Un sistema social puede ser diseñado para que todos puedan vivir plena y constructivamente si el poder de la ciencia y la tecnología es dirigido hacia el interés humano y medioambiental, superando la escasez artificial de nuestro sistema monetario basado en deuda. Toda la gente, sin importar su filosofía política, costumbres sociales o diferencias religiosas, en última instancia depende de los mismos recursos: aire y agua limpios, tierra cultivable, servicios médicos y una educación relevante. Creo que jurando lealtad a la tierra y a todos en ella será la forma de enrumbarnos al futuro. La especie humana es una sola familia, y el mundo es hogar de todos. Ni las naciones ni la gente pueden seguir coexistiendo separadamente. No más naciones separadas, para que cualquiera pueda ir a cualquier parte. Antes que los estados se unieran, solían demarcar su territorio, solían pelear, tenían milicias, peleaban. Este es nuestro territorio. Oh, no, son intrusos. Cuando todos los estados se unieron, el gobierno definió fronteras para los estados y todos concordaron. Ese fue el fin de las disputas territoriales. Si quieres el fin de la guerra, debes declarar a la tierra como patrimonio común. Esto nada tiene que ver con quienes quieren crear un orden mundial elitista con ellos mismos y las grandes corporaciones en control y el resto del mundo subordinado a ellos. Por el contrario, una economía global basada en recursos posibilita a que toda la gente alcance su más alto potencial, donde puedan prosperar y crecer en una sociedad que trabaje para ellos y que también protege y preserva el medio ambiente. Una sociedad que entiende que somos parte de la naturaleza y no estamos separados de ella.